conejo sin orejas no me puede escuchar. Esta canción yo le canto a ver si puede sanar. Lo llevé a un doctor amigo que está en el hospital y con bisturí y agujas lo quería remendar. Mi conejo tan miedoso se quiso escapar, porque como él es de trapo se podía desarmar. Lo llevé a un veterinario puesto que él es animal, y entre gatos y tortugas lo quería internar. Mi conejo tan mimoso se quiso disparar. Tuve que salir corriendo y buscarlo por demás. Muy triste fui caminando, pensando una solución. Mi conejo sin orejas ya no tiene salvación. Pero de pronto...